Carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Múndele cabal con mi corazón, tanto va a tratar, siempre tan garucha, está con mucho que lo diga, siempre tan maltrata, ya no me cava. Abrecuto kirindinga bruca manigua, ae, chichere bruca manigua, giramento suelo suelo bruca manigua, ae, chichere bruca manigua, cogí en funda viricuto bruca manigua, ae, chichere bruca manigua, ya yo vine con mandengo bruca manigua, ae. Poco tiene perendengue bruca manigua, ae, chechere bruca manigua, esa negra a mí me engaña bruca manigua, ae.